Y de nuevo saludamos una semana más. César Vidal, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Elena, buenos días. ¿Qué tal estás? Pues bien, deseando, porque ya nos tienes acostumbrados tanto a mí como a los oyentes a traer temas realmente interesantes. El de hoy también es un tema de actualidad ya desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, muchas cosas. Hoy sabes que vamos a hablar de... la estación de Canfranc. Y además no estamos solos, está al otro lado del teléfono Benjamín Casanova Martín, que es de la coordinadora para la reapertura del ferrocarril Canfranc-Olorón. Muy buenos días, Benjamín. Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Pues aquí estamos, con estos calores de verano. Benjamín, buenos días. Hola, soy César Vidal. Te comento, es muy interesante la historia de la estación de Canfranc. Cuéntame, vosotros como asociación, ¿cuándo empezasteis? ¿Con qué motivo? ¿Qué es lo que sucedió para que creaseis esta asociación? Bueno, pues como he dicho antes, llevamos ya desde el año 93, si no recuerdo mal, intentando que esto de la reapertura del Canfranc no quede en el olvido. Y la verdad que fue pues una ilusión que mucha gente teníamos en este tema, y determinada gente pensó que era el momento de intentar que diferentes asociaciones, porque aquí la coordinadora la formamos sindicatos, asociaciones ecologistas, asociaciones vecinales, y lo que intentamos es eso, unir fuerzas, que es lo que siempre se dice, la unión hace la fuerza, para seguir reivindicando que el ferrocarril de Canfranc... Benjamín, ¿cuándo deja de funcionar este servicio que vosotros estáis reclamando ahora en este momento? Bueno, ya vais a tiempo. Bueno, el ferrocarril internacional deja de ser internacional en sí, porque en el lado español, como todo el mundo sabe, los trenes siguen llegando a Canfranc, pero en el lado francés se corta el 27 de marzo de 1970, con el hundimiento del puente del Estanguet, es cuando se corta la línea en el lado francés y deja de haber la unión. ¿Me permites, Benjamín, una hipótesis? Dicen que el hundimiento de ese puente fue provocado por los franceses. ¿Tú crees que puede ser verdad eso para no tener ningún trato ya con España? Porque recuerda que en el 70 todavía vivía Franco. Bueno, yo creo que eso se ha dicho muchas veces, pero no hay ninguna prueba que lo pueda confirmar. Yo soy de los que dudan que se puede llegar a unir un puente para que esa línea se cortara, pero vamos, esa ha sido una pequeña de las leyendas que corren en torno a Canfranc. No, yo creo que no, yo creo que fue un accidente. Ahora fue la excusa perfecta, porque desde luego en el lado francés no había mucha ilusión porque este ferrocarril funcionara. Eso está claro. Pero el puente está en lado francés, ¿por qué no? Está en lado francés, ¿no? Sí, sí, está. Entonces, ¿por qué pretexto? No quiere nada con nosotros. Es curioso, porque te voy a decir una cosa. Yo el otro día estuve por allí, por Canfranc, el sábado pasado, para hacer fotografía, pues soy aficionado. Y estuvimos por arriba, por la zona de Canfranc, y descubrimos ciertos escondites, o sea, ciertas como trincheras, de hace años ya, que decía que se preveía que los franceses podían entrar por Canfranc a España entre los años 44 y 59. Es decir, había ciertas ya, digamos, defensas que estaban ya en la zona y que todavía continúan hoy en día. Los visitantes que pasen por allí las pueden ver perfectamente. Son como pequeños recovecos que están hechos hoy con cemento, bueno, hecho con un material muy resistente que está ahí en mitad de lo que es toda esta zona, ¿no? Sí, bueno, hay que recordar que el paso de Somport siempre ha sido un paso natural de entrada hacia la península ibérica, ¿no? De hecho, el camino de Santiago va por ahí, no es por casualidad, ¿no? Este paso siempre ha sido un paso de desde Europa hacia la península, y evidentemente cuando piensas que puede haber, en teoría, en una invasión desde Francia, desde luego uno de las posibles entradas es el Somport, eso está clarísimo, y por lo tanto en torno a todo lo que es Canfranc y todo el valle hay un montón de fortaleza y un montón de ¿sí? defensas. Que me llamó la atención. ¿Crees tú que este paso es el que utilizarían las tropas napoleónicas, por ejemplo, para venir a España cuando la Guerra de la Independencia? Bueno, pues es posible que fuera utilizado por las tropas napoleónicas. Lo que está claro es que es una de las entradas naturales, uno de los valles naturales para la entrada en España. Bueno, de hecho, también parece que es una mejor alternativa, ¿no? Para mejorar las comunicaciones entre España y Francia, teniendo en cuenta también el medio ambiente, que es lo que defendéis desde esta coordinadora. Yo no sé, la ministra francesa del Interior también, estoy en la página web leyendo la vuestra, dice que apuesta por el Canfranc como alternativa de Irún para las mercancías. No sé si esto es una idea y no se acaba de materializar, pero en principio es positivo, ¿no?, que defienda esta idea. Claro, porque en España siempre los escépticos sobre este ferrocarril siempre han mantenido que Francia no quiere saber nada de este ferrocarril, y ahora resulta que una de las ministras, la ministra de Justicia del gobierno central de París, pues dice que el ferrocarril de Canfranc serviría para desatascar el corredor ferroviario que hay por la parte de Hendaya, ¿no? Entonces, esta ministra dice que se podría tener el corredor actual para el tráfico de viajeros y para lo que es la salida por el lado de la Y vasca, que se tiene que construir todavía, y que el ferrocarril de Canfranc serviría para el transporte de mercancías. Es que eso es así, es que cuando dice eso esta señora lo dice sabiendo lo que dice, porque efectivamente podría servir para eso el ferrocarril de Canfranc. Benjamín, una cosa. ¿Esperáis en un próximo futuro que también Francia aporte algo para que se arregle todo esto, o solamente por parte de España? Hombre, nosotros este año, que el día 19 de julio hicimos la conmemoración de la inauguración de la línea, puesto que se inauguró el 18 de julio de 1928, uh-huh, y todos los años, desde hace unos años, hacemos una reivindicación y una conmemoración, las dos cosas a la vez, porque conmemoramos la inauguración, pero reivindicamos su reapertura. Entonces, este año lo que nosotros hemos dicho es que muchas cosas están cambiando en la francés, ¿no? Determinadas instituciones políticas y sociales en el lado francés están cambiando su visión del ferrocarril de Canfranc. Están diciendo que ya no solo la carretera puede servir para el transporte de mercancías por el Pirineo, sino que el ferrocarril debe tener una parte importante en ese transporte. Lo que nosotros decimos es que en Aragón tenemos un ferrocarril que ya está construido y que deberíamos, en vez de estar hablando de grandes infraestructuras como la Travesía Central, que son a largo plazo, 30 o 40 años, pues lo que los aragoneses podríamos hacer y deberíamos hacer es reabrir una línea que ya la tenemos hecha, que no tiene ningún coste ecológico y que además serviría para evitar el flujo de camiones que sin duda aumentarán el Pirineo cuando la autovía de Pamplona llegue hasta Jaque, cuando la autovía de Mudéjar llegue hasta Jaca. Entonces, el ferrocarril de Canfranc ya construido serviría perfectamente para eso, para evitar el transporte por carretera que en un momento dado puede dañar el ecosistema pirineico. Uh-huh. Benjamín, yo supongo que tú conocerás la estación por dentro, ¿verdad? Sí. ¿La sí. conoces? ¿Y piensas que se van a gastar un tremendo dineral en reformar todo aquello con el dinero que conlleva? Porque dicen que es una de las estaciones europeas más... Es la segunda o la primera más grande de Europa, estamos hablando. Cuando se construyó era la segunda más grande de Europa y la más grande de España. La primera era Leipzig, ¿verdad? Leipzig, sí. La primera, en Alemania. Esta sería la segunda. Esta sería la segunda. Eso es, pero dejar todo esto en abandono, porque dice, es que yo creo que, vamos, arquitectónicamente hablando, es una obra maestra que se está pudriendo ahí. Eso, afortunadamente, hace, me parece que fue hace cuatro años, que por fin la DGA se dio cuenta de eso y se ha puesto manos a la obra y están rehabilitando la estación, que eso es algo que yo creo que es de justicia, ¿no?, con el patrimonio aragonés, porque esa estación, desde luego, que había llegado a un grado de muy mal, de estar muy mal, sí, muy mal, pues afortunadamente ahora se están haciendo obras y esperemos que se culminen para que esa estación... ¿No te parecen que van un poco lentas las obras? Bueno, en eso hay también que ser consciente de que la inversión que hay que hacer es muy, muy grande. Entonces, yo creo que lo importante no que vaya rápido, sino que vaya. Te quiero decir que lo importante es que se haga con criterios arquitectónicos que coincidan con lo que está la estación. Y, hombre, a todos nos gustaría, nosotros que somos unos enamorados de la estación y del ferrocarril, pues nos encantaría que fuera más deprisa, ¿no? Pero en ese sentido nosotros preferimos que vaya poco a poco, pero que vaya bien, a que se hagan las cosas deprisa y corriendo y que luego nos arrepintamos de ver una estación que a lo mejor no se correspondería con lo que era. Yo creo que en ese sentido el proyecto que se está haciendo, aunque tiene sus fallos, pero yo creo que corresponde bastante a la idea de la estación antigua que es. Si te parece, Benjamín, vamos repasando un poquito. ¿Quieres comentarnos algo más de los trenes, de lo que os dedicáis? Tienes una página web, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos la página web de Crefco, que es www.crefco.org, donde hacemos la historia, tenemos un pequeño compendio de todo, de la historia del ferrocarril, de las noticias que van surgiendo sobre este ferrocarril, de las noticias sobre las novedades que hay políticas en torno a este ferrocarril. e intentamos ser un poco informar a todo el mundo de cómo está el tema. ¿No te importa repetirme otra vez la dirección para que la gente lo oiga mejor? Porque... Pues www.cresco.org. De acuerdo, de acuerdo. Y todo el que quiera también mandarte, bueno, pues alguna opinión o alguna sugerencia, también lo puede hacer a través de nuestra página web. Exactamente, en la página web está la dirección de correo donde cualquiera que tenga cualquier curiosidad sobre el ferrocarril o quiera aportar sus ideas, pues estamos abiertos. Muy bien. Y intentamos contestar. Mira una cosita, ¿te apetece quedarte con nosotros y repasar un poquito la historia de la estación o lo como tú me digas? No, bien, bien. Vale, mira, aquí tengo según los datos, dice, ojo, que mide más de 241 metros de longitud y tiene 300 ventanas y 156 puertas dobles. Y ya dijimos antes que es la segunda estación mayor del continente europeo, tras la de Leipzig. Dice, bueno, que se construyó, bueno, como dices tú, inaugurada el 18 de julio de 1928 por Alfonso XIII, ¿verdad? Que es lo que vosotros conmemoráis todos los años. Sí, lo que nosotros hacemos es, pues eso, conmemorar la inauguración y lo que te he dicho, reivindicar, porque mientras esté la línea cerrada, pues a la vez que conmemoramos, reivindicamos, ¿no?, que se abra esta estación y este. Y aquí me dice también, por ejemplo, que las compañías Midi Francés y Norte de España presentaron el proyecto elegido para la edificación de la estación internacional entre 1909 y 1910. Ojo, porque la obra es comenzada en 1915 y finalizada en 1925. Nada más y nada menos que 10 años para acabar lo que hoy se está ahí, pues está prácticamente al abandono, ¿no? Hay que tener en cuenta la envergadura de la obra que se hizo, porque todo eso era una ladera, hubo que desviar el río Aragón, que no era el cauce que hay ahora, hubo que explanar todo eso porque eso era prácticamente montaña. En fin, la obra que hay ahí es absolutamente bestial y estamos hablando de hace, pues eso, 80, más de 80 años. La mano de obra debe ser impresionante. Impresionante, impresionante. Eso desde luego, creo que ver lo que era y ver lo que fue después de la estación es impresionante. Creo que hay túneles cerrados ya, pero que siguen... subterráneos siguen abiertos, que se hizo para esta construcción, me parece, ¿no? Porque... Sí, dentro de lo que es el recinto hay túneles que recorren las vías de lado a lado, hay desvíos de agua, hay cauces de agua, es impresionante, porque todos los caudales que bajaban también hubo que encauzarlos para que no fueran a parar la estación. O sea que no solo es el edificio que se ve, sino toda la infraestructura que hubo que hacer para que ese edificio pudiera estar donde está. Pues como decimos, el monarca Alfonso XIII la inaugura en 1928, en julio, y luego ya empieza a funcionar la estación. Pero dice que los primeros problemas llegaron en los años 40, cuando la estación permanece cerrada durante 4 años por las desavenencias entre Franco y el gobierno de Francia. Hasta que, bueno, pues en fin, hay una serie de problemas. Como sabrás, estuvo la Gestapo por allí, habrás oído hablar del oro alemán. Sí. ¿Qué pasó por allí? ¿Nos puedes contar un poquito, si sabes, del tema? Bueno, el tema es que durante la Segunda Guerra Mundial, pues San Fran y el paso ferroviario era una de las salidas y una de las entradas naturales a España, ¿no? Entonces, sobre ese ferrocarril hubo un montón de historias de contrabandos, de gente que salía de España, de gente que intentaba entrar a España huyendo de los nazis, porque claro, hay que recordar que la bandera nazi estuvo ondeando en la estación de Danfran. Entonces, era un punto neurálgico entre España y el resto de Europa, ¿no? Y ahí hubo un montón de historias que se han contado en algún libro y que merece la pena. Y el tema viene a colación de que nosotros, a las fuerzas del Eje, les pasábamos wolframio, que era el material necesario para el blindaje de los carros, ¿verdad? Sí, y exacto. A cambio ellos nos mandaban oro. Yo supongo que puede ser oro también, que puede provenir parte de él, de los campos de exterminio. Puede ser. Bueno, lógicamente una de las hipótesis que hay sobre ese oro, pues dice eso, ¿no? Que podía ser del oro decomisado a los judíos, ¿no? Pero bueno, el tema es que sirvió como paso de las mercancías hacia Europa, ¿no? Y atención, porque Canfrán se quema en el año 44. Lo sabes, ¿no? Ese es San Fran Pueblo, el pueblo de abajo, porque la estación está en lo que ahora mismo, como en criterio, se llama San Fran Estación, porque todo este poblado nace a raíz de las obras de construcción de la estación y tiene su fundamento en todos los empleados y en todo lo que se mueve a través de la estación, ¿no? Hay que recordar que entonces había Guardia Civil, había la gente de aduanas, había cientos de ferroviarios trabajando, y ese poblado, Canfranc Estación, nace precisamente por lo que es la estación. Ajá. Y luego ya, pues a partir de del año 70, que es lo que comentamos del incidente del puente, pues ya se cierra y se queda el edificio, bueno, pues lo llaman, pues eso, prácticamente fantasma, la estación fantasma, ¿verdad? ¿Qué proyectos ves tú para el futuro dentro de esta construcción? ¿Se va a dejar en el olvido? ¿Crees que se van a acelerar las obras? En fin, ¿eres optimista con la situación que viene ahora en el futuro? Yo creo que hay que ser optimista, puesto que la DGA y la gente del pueblo ha visto la necesidad de que esa estación recupere vida, ¿no? Aunque también hay que recordar que la estación, cuando esté rehabilitada, no será la estación, ya pasará a ser un hotel o las ocupaciones que quieran dar, pero ya no será la estación, porque habrá un pequeño edificio que se construirá más atrás, que esa será la estación de Canfranc, ¿no? Pero lo importante es que el edificio, esa maravilla de edificio, tenga, en principio se ha dicho que será un hotel, pero vamos, nosotros creemos que puede servir para más cosas que para un hotel, ¿no? Pero aunque sea un hotel, conservará la estructura actual, es decir, eso está clarísimo. Sí, eso está clarísimo, porque el proyecto que se está elaborando es el que contempla la estación en su formato original, o sea que sobre ese tema no hay peligro, porque se está desarrollando ese proyecto. De acuerdo, de acuerdo. ¿Algo más que quieras añadir? Hombre, me gustaría preguntar antes de despedir a Benjamín, ¿para cuándo se espera que se reabra esta línea del Canfranc? Y sobre todo, ¿qué aducen, ¿no? La gente que se opone a esta reapertura, ¿qué es lo que aducen, qué argumentan? ¿Por qué no quieren que se reabra? Las personas o los organismos que se puedan oponer a la reapertura del Canfranc, la verdad que no sabemos en qué se pueden basar, ¿no? Porque todos los estudios técnicos que se han hecho sobre la línea, y son unos cuantos, todos avalan las posibilidades que tiene la línea, ¿no? Ahora, claro, si nos imaginamos a la línea de Canfranc como en el año 1928 con el tren chuchu, pues no, claro. Pero es que eso no es lo que dicen los estudios, ¿no? Si hacemos una línea modernizada, electrificada, con ancho internacional que llegue hasta Zaragoza, es una línea, repito, que todos los estudios técnicos avalan su viabilidad, avalan que puede transportar más de 3 millones de toneladas al año, más que suficiente para que la línea sea rentable, porque con 1,5 millones la línea ya empezaría a ser rentable, ¿no? Entonces, oponerse a que el Canfranc se abra actualmente y amparado en los estudios técnicos no tiene ningún sentido. Oye, y en cuanto a la actuación de las instituciones políticas del gobierno aragonés, ¿os sentís reconfortados? ¿Creéis que se está haciendo todo lo posible para que esto sea así? No, en ese sentido sí que tenemos que decir que no, que desde las instituciones políticas aragoneses no llega el suficientemente respaldo a la reapertura, ¿no? Nosotros también este año hemos dicho que la próxima presidencia española de la Unión Europea, que será en el primer semestre del año que viene, del 2010, debería ser el punto de inflexión para que en la agenda de la presidencia española estuviera metida la reapertura del ferrocarril de Canfranc, ¿no? Tenemos todos beneficiados, sí. Evidentemente, es que en primer lugar los aragoneses somos los primeros beneficiados, ¿no? Porque tendríamos una línea en ancho internacional, es decir, una línea que no necesita el transbordo de vagones como ahora hay que hacer, porque el ancho español es diferente al europeo. Tendríamos una línea que llegaría hasta la misma plataforma logística de Zaragoza en ancho internacional. Entonces seríamos la primera comunidad que estaría con esa ventaja añadida en el transporte por ferrocarril, ¿no? Sí. Pero si beneficia a Aragón, evidentemente beneficia a toda la península ibérica, porque Portugal también tendría una salida a Europa mucho más fácil que ahora por ferrocarril. Bueno, pues contando que se tienen tantísimas ventajas, esperemos que la lógica al final acabe triunfando, ¿no? Y que todo esto pueda ser posible y a corto plazo. Imagino. En 3 o 4 años podría estar ahí otra línea, eso también lo dicen. No lo decimos nosotros, ¿sí? Entonces, yo cuando hablo de percibido es que están ahí. Sí, Benjamín, permíteme. Entonces, sí. Que me aclare un poquito. Vosotros no lucháis, o sea, ya el tema francés, lo que se puede y punto. Pero vosotros lucháis porque por lo menos se mantenga esa línea dentro de España, ¿verdad? Hombre, es que la línea ferroviaria que llega a Canfranc, es que eso es, vamos, sería un suicidio que los tres dejaran de llegar a Canfranc, ¿no? Pero nosotros lo que decimos es que es técnicamente viable que siga pasando a Francia, ¿no? Entonces, que es una línea rentable, que es una línea que ecológicamente beneficia al entorno pirenaico, que es una línea que económicamente rentable y que socialmente, evidentemente, es rentable, puesto que permitiría el transporte de las personas hacia Europa por ahí, ¿no? Entonces, tiene un montón de ventajas y realmente no hay nadie que pueda decir que tiene inconvenientes. Entonces, nosotros luchamos porque la línea sea lo que siempre fue y para lo que se creó, ¿no? Que fue un paso internacional hacia Europa desde España. Muy bien, Benjamín Casanova Martín, de la Coordinadora para la Reapertura del Ferrocarril Canfranc-Olorón, ha sido un placer, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos y hablarnos pues de estas expectativas y de este sueño que pronto, esperemos, se haga realidad. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, César, otro tema de los que te agradezco que hayas traído aquí, una estación maravillosa. ¿Has estado por allí? Sí, he estado. Y en el pueblo de Canfranc también, que es precioso, sí. Y que, como decía Benjamín, qué absurdo, ¿no?, teniendo esa vía de comercio, sobre todo de mercancías, que puede facilitar tanto el tránsito, que no tengamos ese respaldo. Pero bueno, las expectativas parece que no se van. Es muy caro, otra vez a la situación anterior, es muy caro, posiblemente... Y desde luego sería una... Ya, pero hay inversiones, ¿no?, que luego también redundan en propio beneficio. Los yo creo que eso... no quieren abrir la frontera, no quieren, tienen que tenerlo más controlado todo. Bueno, veremos a ver, porque parecía, como decíamos antes, que la ministra de Interior francesa ve con posibilidades y además ve que sería beneficioso reabrir esa línea. Gracias también a estas coordinadoras que trabajan tantísimo, ¿verdad?, y además que se prestan enseguida, por supuesto, a participar en cualquier medio. Lo dejamos aquí y muy te bien. Esperamos el espacio que se viene. Se ha pasado muy rápido el tiempo, ¿eh? Claro, porque se pasa cuando hablamos de temas interesantes. Como un tren se ha pasado. Se pasa, efectivamente. César, te espero la semana que Nos viene. Vemos. Adiós. Nos.